la bellezza insieme componere. Pues escuchamos esa tosca con el Franco Corelli y la recóndita armonía. Y no queremos terminar el programa con, pues recordando, ya le hicimos en alguna ocasión un programa a Alfredo Kraus, este español originario de Las Palmas de la Gran Canaria. Él nace en 1927 y es también un gran pedagogo. Nos vamos a terminar el programa con Alfredo Kraus y una furtiva lágrima, invitándolo a que nos sintonice todos los miércoles a las 11 de la mañana con más de esta aventura preciosa de la voz humana. Oh!